Sí, lo queremos hacer mañana ese. Bueno, ya lo venimos anunciando hace varias semanas. Queremos festejar el Día del Estudiante. Le pusimos Student Fest. Muchos se decían, ¿por qué en inglés? Pero bueno, para poner un poco de onda, ¿no? Pero bueno, la idea es poder convocar a los jóvenes, a los estudiantes. Mañana esperemos que esté lindo, que nos acompañe el clima. Acá en Plaza Primera Junta, en calle Sati. En calle Álvaro Barro, entre Sati y Güemes. Convocar a partir de las 3 de la tarde. Van a tocar varias bandas. Así que bueno, la idea es poder que sea familiar, que puedan traer la reposera, traer el mate, que vengan los estudiantes. Y a partir de las 3 de la tarde ya van a estar las bandas, van a empezar a tocar más o menos hasta las 18, 19 horas. ¿Quiénes son los artistas que tenés confirmado para este Hasta festejo? ahora tenemos confirmados a, bueno, a Black Antenado, Black Show, muchos lo conocen, que tocaba en la Gran 7 y cantaba en la Gran 7, muy conocido en Vietnam. Sí, Una grande. banda que se llama Los Cherry Beats, que es de disco funk. Después una banda, la banda de Nico, que es una banda punk. Y tenemos para terminar una de Cumbia Box, que es una banda de cumbia, acá de Viedma. Bien, Así que bueno, bailando, varios bailando, bailando. géneros para que, bueno, todos puedan venir y compartir un lindo día. Entonces, vienen, comparten música, hay que traer equipito de mate, todo eso, Claro, ¿no? esa era la onda, ¿viste? Quizás Tipo el perdido picnic. la claro, exactamente, sí, aprovechamos que mañana es día de la primavera, así que, como te decía recién, que nos acompañe el clima. La idea era esa, ¿viste? Que vengan los estudiantes a tomar un mate, que traigan la reposera. Que se ha perdido en vida, no sé si ustedes lo recuerdan, pero nosotros éramos más jóvenes por ahí y las bandas tocaban en vivo en el Día del Estudiante. Y bueno, y eso lo queremos tratar de reflotar para Viedma también. También un llamado, digamos, de atención de alguna manera a quienes son los responsables del municipio, de cultura, de quien sea, de poder revertir esto, ¿no? De que se empiece a ver más movidas culturales, al aire libre, con acceso a cualquier vecino de Viedma, ¿no? Porque acá estamos en la plaza, lo vamos a hacer en la Plaza Primera Junta, que no es la costanera, que está más cerca de los barrios, que tiene acceso a cualquier vecino, que se puede acercar a cualquier joven de Viedma. Así que esa era la idea más o menos central de todo esto. Bueno, reiteramos el horario de inicio de la Es a partir jornada. de las 15 horas, nosotros convocamos 2:30, ya vamos a estar armando el Sí, más temprano, escenario, el seguro todo. sonido, ya poniendo música. Y bueno, la idea es que a partir de las 3 se acerquen y vengan con la reposera, con el mate, y sanguchitos, y que puedan, bueno, disfrutar de la movida. A partir de las 3 de la tarde acá en Plaza Primera Junta.